Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Vamos a iniciar con nuestras efemérides de esta semana para nunca olvidar nuestra memoria histórica de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El 24 de julio se conmemoró, hacia el día de ayer, el 236 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, el libertador de América que luchó, soñó con nuestra América y que nuestra América sea una sola, quien liberó a su pueblo y a América del coloniaje español. Bolívar sembró en nuestros pueblos ese amor por la vida, por la paz, el derecho a integrarnos como pueblos hermanos que compartimos los mismos orígenes, que compartimos una misma memoria histórica de luchas y reivindicaciones por la libertad de nuestras naciones. La construcción de la paz en estos momentos es indispensable y lo tenemos que hacer con esa profunda convicción, con la coherencia que exigen estos tiempos, con la solidaridad profunda, con la esperanza, la fuerza y la dignidad que sembró el libertador en nuestra América. Y Simón Bolívar decía: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. También recordamos que un 26 de julio de 1953 se conmemora el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Fue parte de una acción armada realizada con el fin de derrocar al dictador Batista y librar a Cuba de la represión a la que estaba sometida desde el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Liderados por el joven abogado Fidel Castro, decidieron atacar este cuartel. A eso se unía un elemento histórico. En Oriente se habían iniciado las tres guerras independentistas en el siglo pasado que se habían librado en Cuba. Allí se produjeron insurrecciones populares en varios momentos del periodo republicano, incluso durante la Revolución de 1933. Sus montañas eran conocidas por la resistencia armada de los campesinos frente a los latifundistas, y su pueblo se caracterizó siempre por un espíritu de rebeldía, debido a lo cual ese territorio era llamado el Oriente Indómito. Una vez dueños del Moncada, los revolucionarios tomarían las estaciones de la Policía Nacional, la Policía Marítima y la Marina de Guerra, así como una radioemisora a fin de darle a conocer al pueblo sus objetivos y llamarlos a incorporarse a la lucha. La insurrección armada era inseparable de la movilización de las masas populares. Para apoyar la acción del Moncada, se decidió tomar simultáneamente el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo. Luego fueron apresados durante el juicio de los revolucionarios. Fidel Castro le tocó autodefenderse, poniendo en evidencia las torturas ejecutadas por el gobierno, a punto que se le declara enfermo a Fidel para evitar su presencia en el juicio. A pesar de ello, se presentó su alegato por escrito, documento histórico que se hizo conocido como La Historia Me Absolverá. Y esto marcaría la pauta para la lucha y la revolución cubana. ¡Viva nuestra América insurgente y libertaria! ¡Viva Cuba socialista! En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con la hermana República de Cuba, la Cuba de Martí, la Cuba de Fidel Castro. Tengo el privilegio esta tarde de contar con la valiosa presencia del camarada periodista Pedro Martínez Pires, escritor, investigador, diplomático, un referente importante dentro del periodismo y de la comunicación cubana y latinoamericana. Él es de Santa Clara, de la Mayor de las Antillas, legislador también, con esa visión internacionalista, y también fue profesor titular de la Universidad de La Habana. Prestó servicios diplomáticos en Ecuador, Chile, fundador de la revista de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. En la Agencia de Prensa Latina, se desempeñó en otras funciones, como director de información y jefe del Departamento de Servicios Especiales. Desde 1973, trabaja en emisora Radio Habana, Cuba, donde ha sido su director, reportero, guionista, conductor, jefe de redacción, director de información y subdirector general a cargo de la política editorial, función que realiza desde hace más de 35 años. Posee el Premio Nacional del Periodismo en Televisión y en Radio también, el Premio Nacional del Periodismo José Martí por la obra de la vida. Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ha incursionado en los 5 medios fundamentales del periodismo: prensa escrita, radial, televisiva y agencia de noticias. Fue parte del movimiento 26 de julio y otras organizaciones que lucharon contra el gobierno de Batista. Esta etapa de su vida profesional le permitió conocer figuras relevantes en varios países donde estuvo de embajador, como el poeta Pablo Neruda en Chile o el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Y el presidente también chileno Salvador Allende, entre otros tantos personajes. Por su obra y compromiso revolucionario ha obtenido varios méritos y reconocimientos, tanto a nivel nacional en Cuba como en todo Latinoamérica y el mundo. Realmente estoy muy emocionada, queridos amigos y amigas, para Yumago Ortiz, el programa Trazos de Nuestra Identidad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un privilegio contar con la presencia de este gran hombre revolucionario y que es un referente importante para el periodismo, como le dije, cubano, pero también para el periodismo latinoamericano. Bienvenido, mi querido profesor Pedro Martínez Pires, muchísimas gracias por su presencia, por su tiempo y también por todos esos valiosísimos aportes que ha hecho y sigue haciendo para esta patria grande, digna, libre y soberana. Bienvenido, saludemos por el momento. Contento estoy de estar nuevamente en Ecuador, en Quito, un lugar a donde llegué cuando tenía 23 años de edad. ¡Ay, jovencito! En 1960. El presidente era Camilo Ponce, estuvo después Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena, y aquí, en nombre de Fidel Castro, bauticé un niño. ¡Ay, qué maravilla! El 2 de septiembre de 1960. Aquí fui testigo de cuando el maestro Osvaldo Guayasamín pintó a Carlos Puebla. Mira tú, claro. Que vino acá, y además yo tuve el honor, fue coyuntural totalmente, de recibir en la embajada de Cuba, que entonces estaba en la avenida 6 de diciembre, cuando Playa Girón, a destacadísimas personalidades ecuatorianas, entre ellas Osvaldo Guayasamín, que me dijo: Pedro, quiero ir a Cuba y pintar a Fidel. Qué experiencia, ese contacto tan importante, ¿no? Y con todo el compromiso del maestro Osvaldo Guayasamín, un revolucionario, muy amigo de la Revolución Cubana y de Fidel. Fue a La Habana, pintó a Fidel, la noche del sábado 6 de mayo de 1961, y a partir de ese momento se estableció una relación tremenda entre Fidel y Guayasamín, tanto que Guayasamín pintó 4 veces a Fidel. Fidel no posó nunca para ningún otro pintor. Pero yo vine muchas veces al Ecuador, y una de ellas vine invitado por la prefectura de Pichincha por un hombre inolvidable que no voy a olvidar nunca, que organizó el centenario de Eloy Alfaro, y fue tu padre, un hombre extraordinario. Yo tuve la encomienda de traer una ponencia sobre la relación histórica entre José Martí y Eloy Alfaro, y ahí estuvo doña Nela Martínez hablando de la mujer, estuvieron varios militares hablando también de Eloy Alfaro. Fue una verdadera fiesta tremenda. Yo vine aquí también en 1972 con Carlos Rafael Rodríguez, una reunión de la CEPAL. Estuve en la Conferencia Económica de Quito en 1984. Vine en 1994 al 75 cumpleaños de Guayasamín. Claro. Cuando en Sangolquí colocó el maestro a Rumiñahui. Así es. Fabuloso. Pero después llevó una réplica más pequeña de Rumiñahui a Cuba. Así es. Ahora está en La Habana Vieja, patrimonio de la humanidad como Quito, en un parquecito Rumiñahui, cerca de la Casa Museo Osvaldo Guayasamín. Estamos en el año del centenario de Guayasamín. Así es. Lo recordé el 10 de marzo, el día de su fallecimiento, 20 años. Lo recordé el 6 de julio, 100 años de su nacimiento en Quito. Así es. Y lo vamos a recordar el 16 de noviembre próximo, cuando La Habana cumplirá 500 años, así es. Y él cumplirá 20 años de haber sido proclamado por la novena cumbre iberoamericana en La Habana como pintor de Iberoamérica. Es, mira tú. Así es. Que realmente el compañero, el periodista, realmente tiene una conexión tan fuerte con el Ecuador, y yo le agradezco realmente porque eso evidencia esa fraternidad y esa hermandad histórica que existe entre Ecuador y Cuba. Mira, nos une también, y esto es muy importante, recordar siempre y no olvidar nunca que fue Eloy Alfaro el único presidente de América. Así es. Que el 19 de diciembre de 1895 le escribió a la reina regente de España pidiendo la independencia de Cuba. Fue también un periodista ecuatoriano, Carlos Bastidas Argüello, el hombre que estuvo en la Sierra Maestra 2 meses. Habló por Radio Rebelde con el seudónimo de Atahualpa Recio. Así es, Atahualpa Recio. Entrevistó a Fidel y fue asesinado por la dictadura de Batista el 13 de mayo de 1958. Los restos de Batista están en un magnífico lugar donde están los restos de combatientes de Playa Girón, combatientes de Angola, los combatientes boricuas que lucharon por la independencia de Cuba. Y en el cementerio, en ese mausoleo, están también la mitad de las cenizas de doña Nela Martínez. Quiere decir que fue su deseo, ¿no? 2 ecuatorianos tremendos allí, que a los cuales le rendimos homenaje siempre. Y Cuba le rinde homenaje a este periodista tan importante que, como lo describe el compañero Martínez, realmente lo hacen con toda la relevancia por el apoyo y por la firmeza, y porque fue a luchar también por la Revolución Cubana. Y aquí en el Ecuador, queridos amigos, poco o nada se conoce del periodista Batista. Yo no me cansé de hablar de Carlos Bastidas Argüello durante una jornada que realicé recientemente con el poeta Pepe Regato, que fuimos a Guayaquil, estuvimos en Machala, también en Salitre, también en playas, y en cada uno de esos sitios, hablando de Eloy Alfaro, hablando de Cuba, también mencionábamos siempre a Carlos Bastidas Argüello, porque está prohibido olvidar. Y a mí me preguntaron también muchas cosas sobre Cuba. Yo dije que estoy muy contento porque este año ya fue aprobada una nueva constitución. Sí, que nos hemos hablado, hemos, toda la difusión y todo el desarrollo lo hemos vivido muy de cerca, y el embajador Rafael Dausá ha estado permanentemente acá en la radio informándonos. Yo creo que eso es vital para la transformación, pero sin perder esa esencia socialista que es la mayor de las Antillas, ¿no? Pero dentro de su punto de vista, compañero Pedro Martínez Pérez, ¿qué importancia tiene haber reformado la Constitución y haber puesto en vigencia esta nueva Constitución con muchos cambios importantes? Bueno, yo pienso que realmente ya era indispensable no reformar, sino aprobar una nueva Constitución, que es lo que se hizo. La anterior databa de 1976. Le habíamos hecho algunas reformas. Yo mismo, como diputado, que fui del 93 al 98, participé sobre todo en aquello de devolverle a la Constitución su carácter laico, que fue en 1976 posiblemente un error que se cometió al convertir, darle un carácter ateo a la Constitución, que no se corresponde para nada, claro, con la tradición constitucional cubana. Ahora, esta Constitución de este año, que fue un proceso formidable y terminó, como es lógico, en un referendo apoyado por el pueblo, tiene la esencia de las anteriores, es decir, el carácter socialista de la Revolución Cubana, los principios esenciales de la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo, por supuesto, hay cambios. Cambios en el sentido de que se ha desarrollado en Cuba en los últimos años un fuerte sector no estatal de la economía, que allá llamamos trabajadores por cuenta propia, pero que están cumpliendo un papel sumamente importante, apoyando al parto productivo, a la actividad económica, ¿no? Mira, ya son más de 500,000 de emprendedores que además sufren, junto al resto de la población, los efectos del bloqueo. El bloqueo genocida infame impuesto por el gobierno norteamericano ya más de 57 años. Mira, decía Gabriel García Márquez que la mayor violación de los derechos humanos que se ha cometido en América en el último siglo es el bloqueo de Estados Unidos. Y bueno, a ese bloqueo, que no es solamente contra el pueblo de Cuba, porque es un bloqueo que por su carácter extraterritorial afecta a todos los países del mundo, que quieren de alguna manera tener una conexión de hermandad, de comercio, de inversión con Cuba. Pero además afecta a los propios estadounidenses, porque los estadounidenses se ven privados de poder viajar libremente a Cuba. Viajan, y cada vez más lo hacen, pero tienen que apelar y apoyarse en 12 especificidades. Quiere decir, o eres religioso, o eres profesor, vas a una misión y no puedes libremente un estadounidense ir a Cuba. O lo último que hizo la pandilla, que está presidida por Donald Trump, es prohibir los cruceros. Eso le iba a decir. Pero ¿sabes qué pasó? Que había 800,000 boletos ya vendidos, ya reservaciones hechas, porque los cruceros iban no solamente a La Habana, iban a Cienfuegos, a Santiago de Cuba y a otros puertos. Y aparte, cruceros enormes de 5,000, ¿cuánta gente? Más de 5,000, 10,000 personas esos, bueno, cruceros. En el último año, casi más de 500,000 de estadounidenses fueron a Cuba. Y ya el récord se iba a establecer este año. Y por supuesto, con esta medida no se va a poder establecer el récord de más de 5,000,000 de turistas. Pero mira, Cuba está mejor preparada que nunca. Y Cuba tiene en este momento un proceso de continuación de la revolución de Fidel, Raúl y el presidente Díaz-Canel, actual, así es, muy inteligente, muy capaz y muy claro, ¿no?, en lo que tiene que hacer, pero además con un currículum formidable. No es que sea solamente de mi pueblo, de Santa Clara. Ay, cierto que Santa Clara, no, que estudiamos también en la misma universidad, en otras épocas, pero sí un hombre que demostró ser muy buen dirigente de la juventud, muy buen dirigente del partido, muy buen ministro de Educación Superior, vicepresidente, hizo su misión internacionalista en Nicaragua, y hoy por hoy ha puesto a todos los ministros y todo el gabinete en función de un gobierno que rinde cuenta todos los días, todos los ministros, a través de la televisión, de las redes sociales, y le está dando un gran impulso también al desarrollo integral del país. Y es importante, aparte el acercamiento que tiene con las personas, siempre está en territorio trabajando. Eso es realmente, es liderar con el poder popular, como lo ha hecho Cuba. Así es. Ese mecanismo no se puede romper, ¿no? Porque claro, ya algunos decían, bueno, hay nueva constitución, aprobación, bueno, Cuba entra a un capitalismo, pues se equivocaron totalmente. No, se aprobaron, y se seguirán equivocando. Se aprobaron tres leyes recientemente. Una ley de símbolos, muy importante. Una nueva ley electoral y también una ley de aguas. Se está trabajando intensamente. El Parlamento se va a reducir de 605 diputados a 474. Y el Consejo de Estado también se va a reducir de 31 integrantes a 21. El Consejo de Estado es el órgano que continúa realizando el papel del Parlamento en las sesiones en que no está, los momentos en que no está sesionando. Es el máximo órgano de poder del Estado. Pero quiere decir que es un perfeccionamiento. Se ha ratificado en la Constitución todo, absolutamente todo, y sobre todo luchar por perfeccionar la sociedad cubana y el socialismo, hacer un socialismo que sea realmente sólido. Y en beneficio de la población. Totalmente. Y teniendo en cuenta ahora, se ha ampliado mucho el tema de del medio ambiente, el tema de los géneros, el tema de las inversiones extranjeras, el tema de las propias inversiones de los cubanos, que también era un tema muy importante que hay que tener en cuenta, porque Cuba es una nación que depende realmente, somos un archipiélago. Así es. Y dependemos del comercio. Actualmente hay que decir que cerca del 75% de los productos de alimentación se producen en el área privada. Son las cooperativas, son las asociaciones. El tabaco, por ejemplo, que es un producto de élite. Son productores de toda la vida, sobre todo la provincia de Pinar del Río. En el turismo interviene mucha gente, pero hay que decir que Cuba está de fiesta porque estamos preparando el 500 aniversario de La Habana. De La Habana, ¿no? Así y es. El 20 aniversario de la proclamación de Guayasamín como pintor de Iberoamérica. Qué maravilla, qué historia. Todas esas vivencias que en tan poco tiempo que tenemos en radio no vamos a alcanzar a toparlas. Pero también quiero darle la bienvenida a otro gran amigo del programa, como es el escritor poeta de Cimero, Pepe Regato, parte también de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Cubano, y un hombre de esta patria grande, revolucionario también. Bienvenido, querido Pepito. Gracias, Yumac. Bueno, siempre es un honor estar aquí compartiendo con los miles de seguidores que tienes en Ecuador y en todo el mundo. Una vez más, te felicito por este empeño comunicacional que tú llevas adelante ya hace algún tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Pepito. Más bien, ahora un poco emocionada, un poco nerviolina, les quiero contar. Pero bueno, con esa afectividad y esa transparencia, así es la radio en vivo, ¿verdad? Es ese sentir, ese momento. Y realmente la presencia de Pedro Martínez Pires realmente no tienen idea lo emocionada que estoy. Y es un honor, como reitero, es un honor. Y sobre todo también ese acercamiento, esa familiaridad con el pueblo ecuatoriano, con esta tierra donde el sol se sienta derecho. Realmente eso nos une más como pueblos y nos llena de sentimientos y de emociones. Y estoy muy contenta, muy feliz, queridos amigos. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a través de mi Facebook personal, www.facebook.com/YumacOrtiz, y también a través de la www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos a nuestro primer corte musical. Ahora nos vamos a saltar de la pastilla cultural, queridos amigos, porque queremos aprovechar el mayor tiempo posible con Pedro Martínez Pires, este periodista, escritor, investigador, diplomático, director, subdirector de Radio Habana, Habana. Entonces, de alguna manera, vamos a aprovechar el tiempo lo mayor posible, así, extraer el tiempo. Vamos, justamente, yo sigo siendo cubano. Esto vamos a hablar de Carlos Puebla. Muchísimas gracias a la música de Cultura FM que nos ha transmitido y nos ha escogido justamente esta música y estas canciones, estas melodías para esta entrevista con Pedro Martínez Pires. Bueno, vamos a escuchar a Carlos Puebla. Yo sigo siendo cubano. Yo admiro todo lo bueno, yo admiro todo lo sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Yo admiro lo que me llega en el cantar del hermano, pero en esto del cantar yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Díganme lo que me digan, en el tono más hispano, no hay nada que discutir, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Si lo que viene de afuera quiere estrujarme la mano, no me dejo influenciar, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Sigo prefiriendo el vino del pensamiento martiano, pues sobre todo, compay, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Un saludo a este importante programa Trazo de Nuestra Identidad que dirige nuestra amiga Yuma Ortiz. Un programa para el reconocimiento de las culturas, un programa para la valoración de lo que somos, un programa para la construcción de la patria grande, del proceso de identidad que es un valor importante en la construcción de la integración y el encuentro. Un saludo revolucionario para Yuma y su programa Trazo de Nuestra Identidad. Creo que realizas una labor muy específica y muy especial desde este programa, dando claridad y brindando información de interés para todo el público ecuatoriano y más allá del Ecuador. Un fuerte abrazo desde nuestra embajada cubana. Mi nombre es Rafael Dausá, soy el nuevo embajador de Cuba y les deseo muchos éxitos en todo su trabajo. muchísimas gracias a toda esa gente que se sigue conectando a través de mi Facebook personal y a través de las diferentes redes sociales, al Andrés Palacios, muchas gracias al Juan Acosta, a Pamela Miño, a Galo Galarza Dávila, a Mina Salazar, a Jorge Salazar, muchas gracias, del Grupo Sendero. También quiero comentar brevemente, ayer en el lanzamiento de CEPAS, de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, fue un éxito. Muchísimas gracias a todos esos artistas que también se sumaron a Un Canto por la Paz, a todos los colectivos, a los representantes, porque ya les comento que la Coordinadora por la Paz ya se está armando, regando, sembrando por todo el país. Y tenemos ya representantes que tuvimos la oportunidad de que nos acompañen el día de ayer, de Guayas, de Santa Elena y de Chimborazo. Que crezca los lazos de la paz, la construcción en estos cuatro elementos y conceptos: paz, soberanía, integración y no injerencia. Ese es nuestro derecho como pueblos libres e independientes que somos, queridos amigos, y sobre todo la solidaridad, la integración entre pueblos hermanos. Sendero estuvo ayer, muchísimas gracias, espectáculo de alta calidad, y toda la participación de la ciudadanía en general en el pabellón de las artes del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. También a Carlos Naranjo, otro cineasta que estudió, le cuento, querido Pedro, en Cuba, justamente, a Fernando Cobos, muchísimas gracias, y a toda la gente que se está conectando. Bueno, estamos aquí con esta entrevista con Pedro Martínez Virés, periodista, escritor, investigador, diplomático, director, subdirector de Radio Habana, también con Pepe Guerregato. Y quiero comenzar justamente porque, como lo mencioné al inicio del programa, en nuestras efemérides, justamente el 26 de julio se cumple un aniversario más, esta fecha tan importante, querido Pedro y querido... 66 aniversario el 26 de julio. Pepe Regato tiene también el mérito histórico de haber conocido al autor del himno del 26 de julio, de Cartaya, en su casa. Wow. Un encuentro formidable que sostuvimos Pepe, Cartaya y yo en La Habana. Mira qué maravilla. Y justamente Pepe Regato quiere, como es parte de su huella, de que va contando esa historia a través de sus poemas y sus décimas. Querido Pepito, bienvenido. Gracias. Glorioso 26 de julio, 66 años del Moncada. Una grandiosa jornada, coronada por la gloria, la que dio vuelco a la historia, se llama Cuartel Moncada. Una fecha señalada con la mayor dignidad, detonó con claridad la lucha armada cubana, y a la mafia batistiana le marcó su defunción, que cambió la situación de la patria americana. Fue el comandante Fidel, ese joven combatiente, el guerrillero valiente de la toma del cuartel. Su decisivo papel delineó todo un programa, más allá de una proclama que anunciaba tempestad, a partir de la verdad que a su patria sacudiera, cuando enérgico dijera: la historia me absolverá. Julio 26 glorioso de 1953 fue el primero y gran revés para el sistema oprobioso. Combatiente y sedicioso se alza el pueblo cubano con las armas en la mano en la lucha guerrillera desde la heroica trinchera de Bayamo y de Santiago. Ese fue el primer amago de la jornada señera. El encuentro era frontal contra la vil tiranía que sin cuartel reprimía todo reclamo social. No había resquicio legal, todo ya estaba marcado por terrorismo de Estado, y pueblos empobrecidos, explotados y ofendidos por la bota militar y por el amo imperial que era Estados Unidos. Es entonces que Fidel viaja a suelo mexicano y el comandante cubano asume su gran papel y se alinean junto a él legendarios combatientes arrojados y valientes que formaron la legión de la heroica expedición del famoso yate Granma, y al desembarco se inflama esa gran revolución. Vencida la indignidad y más de 1000 agresiones, en Cuba están las lecciones de abnegación y lealtad. Nace allí la libertad, en los muros del Moncada, y en su huella está marcada una estrella y un rubí, y el aguerrido Mambí, como el poeta escribió, que Fidel te lo cumplió, lo ofrecido por Martí. ¡Viva el 66 aniversario del Moncada! Así es, viva, viva la revolución cubana, porque, querido compañero Pedro Martínez Pérez, de alguna manera el asalto al cuartel Moncada y a Carlos Manuel Céspedes realmente se dio la pauta a través del movimiento 26 de julio, ¿verdad?, que se creó y que fue usted parte, de alguna manera u otra, o más bien dicho, eso dio la pauta para ir construyendo la revolución cubana. Mira, hay que decir, para aferrarnos a la verdad y a la historia, que en Cuba Fulgencio Batista dio un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Eso cerró las puertas de la lucha pacífica. El propio Fidel Castro era un joven enrolado en la juventud del Partido Ortodoxo. No quedó otra alternativa que apelar a la lucha armada. No había otra. No había otra. Era el momento para hacerlo. Fidel Castro, cuando asalta el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, lo hace inspirado en el maestro José Martí. Quiere decir que, y en su autodefensa, él dice que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada es José Martí. Porque, muy importante esto para que, no es que fuera Fidel un guerrerista. No, para nada. Fidel buscó la transformación de Cuba, incluso por la vía pacífica. Pero fue Batista, como un militar represor, pero además apoyado por los yanquis, exacto, que interrumpió el proceso democrático tradicional en Cuba y obligó a los jóvenes revolucionarios a buscar la vía para desalojar a Batista. Murieron 20.000 cubanos en esa provincia. Se incorporó José Antonio Echeverría, que también es un mártir de la revolución, y fueron muchos jóvenes en la sierra, en las ciudades, intelectuales, poetas, tremendo lo que perdió Cuba, y fue lo que hizo Osvaldo Guayasamín cuando llega a Cuba y comprueba él lo que había sido la dictadura batistiana y los crímenes, y se inspira precisamente en Cuba y en esa gesta tremenda de Playa Girón, claro, y contra la dictadura de Batista, para hacer la Capilla del Hombre. Lo digo, en Cuba nació en 1961 la idea de la construcción de la Capilla del Hombre. Mira tú la historia, cómo tiene una relación extraordinaria. Y aparte cómo se van uniendo los lazos, ¿no? Y se va articulando. Y gracias a ese proceso de la Revolución Cubana, yo creo que América despertó. Eso es el legado tan importante de Fidel, del pueblo valeroso, heroico cubano, querido Pedro. Y eso le agradecemos, y esa hermandad, y todo eso, esa solidaridad permanente con el pueblo cubano hacia los otros pueblos del mundo, a pesar de un bloqueo infame, miserable, genocida por parte del imperio norteamericano, este pueblo cubano ha abierto siempre, extendido sus manos a Latinoamérica y al mundo, donde lo han necesitado cualquier país que ha estado en crisis de catástrofes naturales o incluso para liberar, como fue en Angola, ha estado siempre presente el pueblo cubano. Esa es la solidaridad, no ser solidarios con los que nos sobra, sino compartir. Ese es el mensaje, esa es la convicción y el legado más importante martiano, fidelista y del pueblo cubano. También le quería preguntar, querido Pedro, en este proceso actual, donde si bien es cierto, muchos países hemos luchado en nuestra Latinoamérica, en un cambio en estos últimos 20 años, ¿verdad? Lo que va, hemos tenido a Chávez, por ejemplo, en el proceso de esta transformación de la República Bolivariana de Venezuela, a Evo Morales, a tantos otros seres que fueron construyendo y agrupándose para transformar y recuperar la dignidad de nuestros pueblos, no seguir siendo el patio trasero. En estos tiempos debe preocuparnos primero defender la construcción de la paz, pero a su vez hay un retroceso en nuestra América, en algunos países, de vuelta al neoliberalismo. Y eso hace que de alguna manera se vaya desmembrando este proceso de estos últimos 20 años en América Latina, ¿no? Como ha pasado en Argentina, en el Ecuador mismo, ¿verdad? Y en otros países. Pero de alguna manera, ¿cuál es su lectura? ¿Cuál debe ser la posición del comunicador, de los periodistas, donde tenemos a una prensa transnacional que aúpa los intereses de ese imperio nefasto para la humanidad, donde lo único que le interesa es nuestros recursos naturales de los pueblos, ¿no? Y a su vez también tengo que decir que esa falta o esa comunicación distorsionada de las realidades de nuestros pueblos hace que de alguna manera en el imaginario colectivo se vaya creando ficciones o endulzando la píldora para justificar al retroceso de estos gobiernos neoliberales, y eso es grave. ¿Cuál es el rol, cómo usted ve a la comunicación en el mundo entero, en Latinoamérica, y cuál es el rol realmente que debe cumplir los periodistas y la comunicación en esta coyuntura actual, tanto regional y dentro de la geopolítica mundial? Mira, yo en lo personal y los cubanos en general, los periodistas tenemos un principio que nos legó un argentino, así es, Jorge Ricardo Mazzetti, que fue el fundador de la agencia Prensa Latina. Él decía siempre: ser muy profesional, ser objetivo, pero no imparcial. El periodismo y los periodistas, y en eso, bueno, yo lo practico todos los días, no podemos ser imparciales ante los crímenes, ante la actualidad, ante los hechos. Tú mencionaste hace un rato una efeméride de Simón Bolívar, pero ¿sabes lo que dijo Bolívar? Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar de miserias a la América en nombre de la libertad. Así es. Estamos en un proceso de restauración conservadora en Brasil, terrible, en Argentina, en Chile, pero sin embargo los pueblos van a sacar y están sacando enseñanzas, porque mira, también se cometieron errores. Así es, y hay que ser autocríticos. La revolución cubana no es perfecta, pero la revolución cubana se mantiene y sigue siendo, yo diría, una luz y una esperanza para la restauración revolucionaria en América Latina. Importante, así es. Y creo que un modelo de revolucionario es Evo Morales. Y es lo que iba a decir justamente. Ahí está. Es el referente que nos queda de alguna manera para sostener este proceso en América Latina. Mira. ¿Sabes que está en el gobierno de Estados Unidos en este momento un presidente y un grupo que pretenden restablecer el macartismo y también la doctrina Monroe, que está aplicado, se aplica en la tercera capítulo a Cuba, ¿no? Así es el tercer capítulo de la Herbert, ¿no? Del Herbert, perdón. Lo hacen para tratar de socavar un principio que tienen todos los estados, el derecho a la nacionalización. Así es. Y, pero ellos están atacando las bases y confunden, porque lanzan, John Bolton es un mentiroso patológico. Total. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Que los excesos de ese gobierno, los excesos del presidente Donald Trump, que ofende a China, a Rusia, a Irán, a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, a todos los países del mundo, es un exceso que lo puede llevar, y según analistas de Miami lo están reconociendo así, a una derrota electoral en la Florida, donde hay muchos cubanos que, aunque no sean revolucionarios, quieren a su familia. Uh-huh. Y les duele que su familia sea afectada. Hay muchos puertorriqueños que sufrieron también, porque realmente fue una ofensa y una humillación lo que hizo Donald Trump, lanzando rollos de papel sanitario después del huracán María. Y el tratamiento que le dan a los mexicanos y a todos los latinos y a todos los emigrantes puede ser un boomerang, y puede ser que en el proceso que está, porque además todo ahí es la elección. Así es. Y es la reelección de Donald Trump, y si pierde la Florida, que es después de California el estado más importante, puede perder las elecciones. Y que así sea y así será. Es que no va a ser eterno. Así es. Vemos ahora cómo está el pueblo argentino, el pueblo brasileño, todos los pueblos podrán recibir reveses, ¿va? Aquí a Eloy Alfaro lo asesinaron en 1912, el 28 de enero. Así es. A Eloy Alfaro, el más grande presidente que ha tenido el Ecuador, el mejor amigo de Cuba, el único que pidió la independencia de Cuba a la reina regente, como te dije. Pero, ¿qué pasó y qué pasa después? Los pueblos cobran conciencia. Y en eso estamos. Y nosotros como periodistas tenemos que contribuir a que no se pierda la memoria histórica. La memoria histórica y el rumbo hacia donde tenemos que caminar. Yo creo que todos estos procesos históricos nos deben llamar a la reflexión y a defender. A lo defender lo ganado, lo adquirido por el pueblo, que es el derecho, como les decía y les digo siempre, a vivir bien, a construir mejores caminos para nuestros pueblos con ese poder popular. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical y también que ya se suman a la mesa de trabajo otros latinoamericanos, hermanos colombianos, como es la Daniela Muñoz Montoya, comunicadora social y periodista. De igual manera, el Tito Ascendra. Ascendra es el maestro de arte dramático, productor y director. Con ellos vamos a conversar sobre justamente esa relación desde épocas preincaicas que tenían nuestros pueblos de la actual Latinoamérica, de la actual Colombia, Ecuador, ¿no? Desde épocas preincásicas, ese intercambio que existían entre nuestras culturas preincas, esa conexión de intercambio de productos y servicios. También recordemos esta gran expedición que se realizó por Antonio Núñez Jiménez, justamente de la en canoa de la Amazonas al Caribe, donde también participó Colombia. Y ahí se descubre, y Lenin Ortiz, que también participó en esta expedición, ¿no?, la llama a esta ruta el Amazonas Ruta Cultural Milenaria, 18.000 años de historia. Para probar que antes que llegaron los españoles ya había un intercambio, ¿no? Figúrense, y lo hicieron con canoas construidas por los Runanapo, con las técnicas originales. Mira, esa canoa se puede ver en La Habana, en el museo. No está en la sede de la Fundación Antonio Núñez Jiménez. En el museo, justo hay un museo de la... ¿Sabes qué nombre tiene la canoa? El nombre de Atuey, que fue un indígena dominicano quemado vivo en Cuba por los españoles. Tremendo crimen, de lo que Guayasamín le contó mucho a Fidel, y por eso cautivó a Fidel Castro toda la vida. Así es, y de ese intercambio y de esta propuesta que traen estos jóvenes. El tiempo pasa y vuela, y creo que me voy a poder tomar unos minutos más allá de mi programa. Pero bueno, vamos a ir al corte musical, a Jorge Quesada, agradeciéndole porque nos ha escogido unos temas maravillosos para este programa con Pedro Martínez Pires, periodista, escritor, investigador diplomático, subdirector de Radio Habana, y también con Pepe Regato y estos jóvenes colombianos. Viva también Colombia y sus líderes, no el Estado, viva el pueblo colombiano. Bueno, vamos a irnos con la canción Yo soy el punto cubano. ¡Ah, exacto! Yo soy punto cubano, de Celina y Rutilio. Siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noche de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana. Canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ahí le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Bueno, estamos ya casi terminando. Me han dado un espacio para poder pasarme. Muchísimas gracias, dice Pato. Eso no se debe hacer, como dice el Patricio Álvaro. Periodista tiene que ser puntual, pero valga la oportunidad. Con este entrevistado de lujo, por favor. Qué privilegio, ¿verdad? Pedro Martínez Pires acá, en Trazos de Nuestra Identidad, en Radio Casa de la Cultura. Gran amigo también de Benjamín Carrión, usted. De nuestro... yo entrevisté a Benjamín Carrión, fue secretario de Unamuno. Y Benjamín Carrión oía en una finquita que tenía en Santo Domingo de los Colorados a Radio Habana, Cuba. Fue jurado del premio Casa de las Américas, y de ese premio Casa de las Américas, el primer premio de poesía lo ganó Jorge Enrique Adum. También muy amigo usted de Jorge. Toda esta experiencia, tantos años de ser periodista, de investigar, me imagino, bueno, conoce tantos personajes, tantas, y es parte de la historia, de nuestros pueblos, querido Pedro, usted. ¿Cuál ha sido, o cuáles han sido, que deben ser muchos, los personajes que más les ha impactado, y esas noticias que ha tenido que promocionarlas, decirlas? ¿Cuál ha sido así lo más fuerte y lo más hermoso también a la vez? Son muchísimas cosas, pero claro, es demasiado. No voy a olvidar nunca el diálogo telefónico que tuve con Hugo Chávez. ¡Qué maravilla! El 25 de febrero del 2010, cuando él, en Caracas, y yo en Radio Habana, Cuba, él estaba inaugurando oficialmente la Radio del Sur. Y fue una cosa maravillosa. Pero cuando entrevisté a Fidel en Sevilla o en Nueva York, o cuando estuve en la casa donde nació el padre de Fidel, o cuando un niño guatemalteco, caramba, que habían asesinado a su padre, o cuando entrevisté al hombre que estaba en Santa Marta, en la Quinta San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar. Wow. El 17 de diciembre de 1830, y Luis Eduardo Pinto Fuente, ese museólogo tremendo, narró en 2 minutos los últimos minutos de Simón Bolívar. Wow, para siempre. Fuente. Lo tengo en Radio Habana, Cuba. Sí, eso debería pasar. Nos vamos a hacer una cosa. Ya le hemos comprometido y nos hemos comprometido también. Santa Marta, la Quinta de San Pedro Alejandrino Martí decía, donde murió Bolívar, una finca de un español bueno y útil, como decía Martín. ¡Qué maravilla! Ya tenemos, y vamos a pasarnos información. Vamos a hacer alguna conexión, mi querido Pedro, con Radio Habana y Radio Casa de la Cultura. Y busca la vez. Música dedicada a Colombia. Ah, sí, claro que sí. De Pablo Montañés. Pablo Montañez, así es. Muchísimas gracias. Bueno, también quería, querido Pepito, sé que el día de mañana la Embajada de la República de Cuba con la coordinadora van a realizar justamente esta conmemoración del 26 de julio. Coméntenos a qué hora invitemos. A las 7 de la noche será la reunión de la Embajada de los Amigos de Cuba, de la Solidaridad. Vamos a estar para rendir homenaje a esta gesta gloriosa del pueblo cubano, encabezado por el comandante Fidel Castro, que, bueno, como dije en mi poema, marcó el cambio de la historia de nuestra América. Así es, mi querido Pepito. Lo que también, ya para ir cerrando, mi querido Pedro Martínez Pires, quiero preguntarle, de alguna manera, bueno, nos ha comentado cuál es el rol realmente y un análisis breve de la comunicación en la actualidad. La construcción de la paz, la solidaridad deben ser los ejes y la agenda principal en la actualidad de los pueblos. ¿Cómo construir, cómo articularnos sin caer en partidismos, sino que lo que nos llena es el amor, la vida y la esperanza de nuestros pueblos? Tú mismo marcaste los cuatro puntos fundamentales: la paz, la solidaridad, la integración. Son elementos esenciales para los pueblos. En Cuba se logró que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, proclamaran a América Latina como zona de paz. Así es. Porque hasta Trump ha tenido que llamar la atención a John Bolton, que si por él fuera, haría la guerra ahora mismo. Quiere decir que hay que luchar por la paz, pero hay que luchar por la integración. Y hay que... La globalización es inexorable. Así es. Pero hay que luchar porque sea una globalización de la solidaridad. Qué importante. Eso es fundamental. Y en eso estamos trabajando con... Cuba es experta en enfrentar el bloqueo yanqui. Así es, porque 57 años, figúrese, y la cultura también ha sido un eje primordial. En este momento la batalla está en las redes sociales. La batalla está en la defensa de la identidad de nuestros pueblos. Porque nos quieren borrar la memoria y nos quieren quitar la cultura y meternos una pseudocultura enajenante. Esa es la batalla de hoy, de los periodistas y de los pueblos. No perder la memoria histórica y luchar por la identidad, la paz. Mira lo que ha hecho Cuba a lo largo de los años con la propia Colombia, por favor. Y cómo han asesinado en Colombia. Así es. Gente que estuvo luchando por la paz. Por y que siguen asesinando, ¿no? Y ahí nadie se conmueve. También los pueblos de África, por ejemplo, el pueblo saharaui, que todavía sigue luchando por su independencia y autodeterminación contra Marruecos. Nunca voy a olvidar que fue Omar Torrijos Herrera el primero que en América Latina reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática. Así es. Y en parte, el pueblo cubano y Fidel, ¿cómo ha ayudado a ese pueblo para que su gente se eduque? Y justamente hace dos semanas que teníamos al embajador de Saharaui, Ali Salem, y nos solidarizamos por el último atentado que murió una líder de derechos humanos, de mujeres saharaui, que fueron asesinados y violentados muchos jóvenes, hombres y mujeres. Todo nuestro repudio contra esas fuerzas belicistas, asesinas. Con las monarquías marroquíes en contra del pueblo saharaui. Y quiero terminar este segmento y esta entrevista con Pedro Martínez Pires sobre con lo que decía Lenín Ortiz, a lo que se refería justamente usted, querido Pedro, que es que decía una frase Lenin, que un pueblo sin pasado, sin memoria, sin historia es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Así lo decía Lenín Ortiz Arciniegas. Qué alegría para mí estar con la hija de Lenín Ortiz en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lleva por nombre a Benjamín Carrión. Gran hombre. Que yo conocí en 1960, cuando llegué aquí jovencito como diplomático, no de carrera, sino a la carrera por la Revolución Cubana. Qué maravilloso ejemplo, un verdadero revolucionario, nuestro querido Pedro Martínez Pires. Y bueno, ya está, y bueno, que antes de despedirnos, querido Pedro, llegó hace algunos días acá a Quito, bueno, vino a hacer algunas actividades, coméntenos, de su visita actual aquí en el Ecuador. Mira, me invitaron a estar en el centenario de Guayasamín aquí, dije que no, porque yo tenía mi compromiso como organizador del centenario de Guayasamín en La Habana. En la casa. Hicimos una obra bellísima, realmente un acto muy lindo el 6 de julio. Pero los ecuatorianos, amigos, me dijeron, bueno, pues ven para el 26 de julio. Bienvenido. Y decidí volver aquí a Ecuador, estar con Pepe Regato. Estuve con Orlando Pérez. Así en Telesur. Yo lo estuve con Pancho, el periodista. Pancho Herrera, de Ecuador Inmediato. Quiere decir Francisco Herrera, sí. Y he recorrido toda la costa. Y ahora me quieren invitar para un congreso de periodistas que quieren realizar en Esmeralda a finales de septiembre. Entonces volveremos a contar con usted. A lo mejor me ven por aquí muy pronto. Claro, así es, siempre será bienvenido. Y le quiero agradecer por este tiempo que usted se ha dado para estar en este programa, en Trazos de Nuestra Identidad y también en la Radio Casa de la Cultura. Realmente muchísimas gracias. Me ha llegado al chungo. Realmente he estado muy sensible. Y también al topar el tema de Lenin. Gracias por recordar a Lenin Ortiz, que justamente el 16 de julio se cumplieron 10 años de su partida física. Y te prometo el audio que tengo de Lenin Ortiz, de tu padre, que fue un gran investigador y un gran ecuatoriano. Está en mi recuerdo siempre. Muchas gracias por y eso. Y está en las voces de la Revolución Cubana. Así porque es. Radio Habana Cuba es eso también. Te lo prometo. Y cuando si vengo en septiembre... Que así sea y así será. Y si no, te lo mando por internet. Realmente muchísimas gracias, mi querido Pepito, gracias. Y mañana a las 7 de la noche en la Embajada de la República. Seguro. Muchas gracias, Joan, por esta invitación. Felicidades. Y una vez más, en reconocimiento y felicitaciones por este espacio tan popular que se está haciendo en el Ecuador y en el mundo. Así es, todo el mundo, Puerto Rico, muchísimas gracias a toda la gente de Puerto Rico, viva Puerto Rico Libre, que siempre nos escuchan, también a Canadá, a Honduras, a toda la gente de nuestra Latinoamérica. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. ¡Qué maravilla! Reciben besos y balas en un mismo corazón. ¡Qué maravilla! Lola Rodríguez de Tió, cuyos restos, como los de Nela Martínez y Carlos Bastida, está en el cementerio de La Habana. Lola Rodríguez de Tió, una poeta fabulosa de Puerto Rico, amiga íntima de doña Marta Abreu, que fue la patrona de Santa Clara, la ciudad ahora también del Che. Del Che, y qué maravillosa, y usted es de Santa Clara, y es un hijo, un ciudadano, un prócer de Santa Clara. Pero cada vez que mencionas una palabra me sale un recuerdo. Un recuerdo, así es. Bueno, vamos a terminar la entrevista, que para mí quisiera tenerlo 2-3 horas más, porque hay tanto que hablar. Espero que en este poco tiempo podamos haber dado ese criterio real de mi parte, y muchísimas gracias a usted, querido Pedro Martínez. Gracias a ti, mi amor. Mucho no perseverar, no perder nunca el optimismo. Los pueblos de América Latina avanzarán hacia su segunda independencia. No te queda la menor duda. Así será, estamos seguros de ello. Bueno, ahora sí quiero darle la bienvenida, espérame un ratito, quiero darle la bienvenida a Daniela Muñoz Montoya, comunicadora, y al Tito Asendra. Ellos justamente son miembros de una organización que se llama Somos Macizo Latinoamérica, dedicada al arte y la cultura y medio ambiente, que dentro de su línea de trabajo comunicacional, y por eso están acá en el Ecuador, ya van de salida, y justamente se han quedado justamente para esta entrevista. Y de comunicación encuentran un proyecto de hacer un documental de una investigación importante, como lo mencioné al inicio, donde pretenden mostrar los elementos en común de la cultura uyumbe, ubicada en Colombia, y las distintas culturas preincásicas ecuatorianas. Mucho gusto. Bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenida, mi querida Daniela. Qué honor poder estar aquí. Eso, el volumen de les. Qué honor poder estar aquí. No, el honor es nuestro. En esta mesa. Eso. Bueno, coméntanos, porque el tiempo apremia y yo me estoy pasando de tiempo. Te contamos, bueno. Nosotros estamos en un proyecto de documental cuyo fin, como mencionabas, es mostrar lo que ya se dijo en esta mesa, ¿no? La necesidad de rescatar la identidad, de apostarle a que sepamos de dónde venimos. Nos han borrado la historia, nos han hecho creer que somos radicalmente distintos. Nos dicen que cuando pasamos migración parece que, no sé, todo cambiara y no es así. Nuestros pueblos históricamente tienen, aún con sus particularidades y características, y características y singularidades y riqueza que también está pues en el marco de esa variedad, tienen muchos elementos en común. Hay pruebas constatables de que se comunicaban, de que hacían intercambio comercial, de que su cosmogonía está influenciada de los unos por los otros, de que eran viajeros milenarios, no tenían tanta prisa como nosotros, entonces no tenían problema en hacer un viajecito de 100, 200, 1000 años e ir aprendiendo de la cultura y del territorio por el cual iban pasando. Entonces estamos en este proyecto de documental, un poco con la apuesta de romper esas fronteras, pero sobre todo de rescatar la historia. La verdadera historia, así, ¿no? Nuestros verdaderos orígenes. Entonces hemos iniciado una batalla y una aventura, así algo quijotesca, por distintos lugares del Ecuador. Estuvimos en la región de Manabí, de Santa Elena, del Guayas, haciendo rastreo de algunas culturas maravillosas. No teníamos la menor idea que el Ecuador tenía tanta riqueza arqueológica. Ah, un montón, porque sí. Nuestros libros de historia no lo dicen, ¿no? Y aparte, de aquí parte todo. Sí, es increíble. Entonces, digamos que fuimos haciendo descubrimiento y un poco recopilación de información de culturas como la Valdivia, como la Machalilla, la Chorrera, la Tolita, la Huancavilca, los Cañaris, los Manteños. Bueno, esa fue una historia maravillosa. Así como, ¿cómo así? Bueno, frente a lo que estaban contando del viaje. Claro, los Huancavilca, 4000 años antes de nuestra era, ya por las costas del Océano Pacífico, salían hacia Mesoamérica. Digamos, en esa vía hemos recopilado información maravillosa que te hace hacer unas conjeturas que te dejan así como, ¡wow! Por ejemplo, frente al tema de los manteños y el tema de la relación con Mesoamérica, pero también del cacao, que se pensaba que era centroamericano, pero que ahora está corroborado que es amazónico. Y bueno, pues hay espóndilos en el Amazonas, entonces es... Claro, es que nuestros pueblos se desarrollan en base a la agricultura. Primero, eso les conllevó a permitirse estar claros en su entorno, de su medio ambiente, lidiar con la naturaleza hombre, ese respeto, tener la capacidad de generar varios diversidad de variedades de un mismo producto como el maíz, esa capacidad de medir el tiempo. Eso es lo que nos llevó a ese intercambio, tanto a nivel de lo que es actualmente territorio ecuatoriano, costa, sierra, Amazonía, y también con los otros pueblos, ¿no? Y sobre todo lo que es actualmente vendría a ser la frontera, la parte de la provincia del Carchi, hacia Colombia, ¿no? El negativo y la del Carchi. De Sucumbíos. Exacto, de la Amazonía. Estamos conectados, nuestros pueblos, las fronteras las crearon los países, gobiernos y estados porque eran a conveniencia realmente. Pero realmente nuestros pueblos se intercambiaban con mucho respeto y ese es intercambio cultural. Y como tú dices, querida Dani, de alguna manera eso. Aprendían del uno del otro. Bueno, pero también nos acompaña el Tito Acendra. Él es maestro en el arte dramático, productor y realizador audiovisual. Y justamente me imagino que debe ser el encargado de la parte audiovisual. ¿Qué es lo que quieren? O sea, ¿cómo van a hacer esa articulación de esa memoria histórica arqueológica? Porque tengo entendido que la cultura yumbi, que está en San Agustín, en la parte del sector de San Agustín, se cree que es la reserva arqueológica más importante de Colombia, e incluso en las últimas investigaciones que se han realizado, se han descubierto muchas cosas que nadie tenía entendido, e incluso se está pidiendo, como siempre, es los arqueólogos que han venido a saquear nuestros países con esa visión europeizante, neocolonizador, que es gravísimo, ¿no? Están pidiendo de regreso los bienes que fueron saqueados de ese sector a Alemania. Bueno, ¿cuál va a ser la visión y cómo va a ser la articulación? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, el maestro es un honor. ¡Qué gusto! ¡No, es un privilegio! Sí, así es. Y bueno, La película nace de la necesidad de empezar a mirarnos al espejo un poco, ¿no? De empezar a reconocernos quiénes somos, para saber en qué momento histórico estamos y hacia dónde vamos. Cada vez nos sentimos más europeos, nos sentimos más gringos, sabemos de la historia de Europa, de la historia de Norteamérica, y desconocemos mucho lo que sucedió acá. Y acá también tenemos una riqueza histórica, arqueológica, que es impresionante, y que es tiempo que nosotros empecemos a contarla. Por ejemplo, de San Agustín se han hecho dos documentales, y uno es francés y otro es alemán. ¿Sí? O sea, una visión occidental contando lo que nos... lo que les interesa. Lo que nos pertenece por herencia directa, ¿no? Así es. Entonces, un poco también empezar a llenar ese vacío, empezar a sentir orgullo de lo que somos, saber que como allá estuvieron los vikingos, acá existieron los manteños, por ejemplo. Sí, que ya hacían viajes interoceánicos siguiendo las corrientes del Pacífico. Y empezar a mirar un poco eso, la necesidad de empezar a contar las historias o los puntos de relación es precisamente eso, decir que las fronteras son imaginarias y las limitaciones son mentales. Entonces, un poco como lo que se pretende en este proyecto, en esta iniciativa y en esta apuesta, como decía Daniela, casi que quijotesca, porque llegar a hablar a estas alturas del partido de arqueología, de historias antiguas, de historias incluso pencásicas, porque se cree que todo es inca, y no, antes de los incas ya también existíamos como sociedad, ¿no? Y aparte que hicimos grandes aportes en nuestras culturas, y como tú lo mencionaste, una de las culturas más antiguas que se cree desde América es la cultura valdivia, ¿no? Llamada 6.000 años antes de nuestra era. Tenemos una peleita ahí también con eso, ¿no? Porque como la arqueología también es gringa, así es. Entonces parece que a la hora de datar pretenden mencionar que nuestras culturas no tienen más de 5.000 años, cuando hay evidencias del paleolítico de 13.000. Y mucho más antiguo. Y aquí el profesor, aunque ya lo habéis venido de alguna manera, o sea, con todo este acervo cultural, histórico, pero nuestras culturas son milenarias. Yo, como siempre digo, no tenemos 500 años de historia. Nuestras culturas aportaron a tecnologías andinas y modos de producción. Y eso... Y es evidenciado, y se dice aquí que, aquí, exactamente en el Ecuador, la historia, ¿verdad?, desde la época de los primeros habitantes, recolectores, cazadores, pasa a los 20.000 años, ¿no?, por los descubrimientos, querido Pedro. Todos aquí han mencionado, de una forma u otra, cómo las fronteras son artificiales, y en este país, en Ecuador, hubo un momento en que aspiraron a la presidencia Parra Carrión, Revolución, y ambos, con el maestro Osvaldo Guayasamín, sostenían que había que borrar la frontera y que la bandera fuera una sola de toda América. Quiere decir que no cabe la menor duda, caballero, de que ustedes están rescatando algo importante. Y creo que vale la pena, porque está en la raíz de nuestra identidad. Y así la proeza que hizo tu papá, Antonio Núñez Jiménez, Osvaldo Guayasamín, esa travesía en canoas del Amazonas al Caribe, fue para demostrar eso. Pero Guayasamín era un hombre que se cansaba de decir que él había nacido hacía 5.000 años. Él no había nacido... El 6 de julio, ¿no? Él había nacido en otra parte. Para él, todo lo que es Perú, Ecuador y Colombia, y Bolivia, es una zona, es una región única. Así es. Y yo creo que es muy bonito el proyecto que tienen ustedes, los jóvenes, y ese audiovisual va a ser espectacular. Ojalá un día lo podamos ver en Cuba. Ojalá que sí. Hacer el lanzamiento a Cuba. Claro que sí. Bueno, ¿y qué apertura han tenido para ir terminando? Porque me he estado pasando mucho tiempo ya del programa, robándome de otro espacio. Muchas gracias. Bueno, realmente, como les decía, esto empezó como una aventura, pero ha sido maravilloso. Hemos estado alrededor de unas 8 universidades, hablando con los jóvenes, hablando con las autoridades, hablando con desde el señor más conservador de Cuenca, que nos escucha el proyecto y se emociona, hasta el chico que te dice como, no, pero es que como ustedes lo cuentan, me hacen sentir que esto vale la pena conocerlo, y esto pasó aquí, claro. Y los manteños eran nuestros. Sí, pero sí, entonces, sí, claro, que no la... nuestra historia. Sí, pero digamos, es la misma escuela, ¿no? Claro, o sea, que es la Latinoamérica, misma escuela, ¿no, Tito? Así es. Es la escuela que dice, no, nos tocaba la profesora así, pues que no sentía ninguna emoción por esa historia que está contando, pues los chicos menos se iban a empoderar de eso mismo. Entonces yo creo que la acogida y el recibimiento del Ecuador ha sido maravilloso. Hemos encontrado muchísima información, muchísimos lugares maravillosos. Llevamos alrededor de casi 90 días aquí ya. Ah, mira, ya se van. Ya. Sí. Oh, ya. Pero tenemos que regresar, ¿no? Porque estará la primera fase del proyecto donde estamos como identificando las historias, identificando las locaciones, los personajes. Hemos encontrado bibliografía que ya sustenta nuestra tesis. Encontramos por allá revistas de la Universidad de Cuenca de 1980 y tanto, donde relaciona la cosmogonía cañari con la cosmogonía chipcha. Claro. Un libro de un profesor que se llama Luis Llanos, de Colombia, donde un poco insinúa que la cultura Uyumbe, que es pues la que da origen al Parque Arqueológico de San Agustín, sí, tiene una relación directa con la cultura machalilla. Ya, se plantea también pues que San Agustín es una necrópolis, ¿no? Entonces posiblemente a los muertos importantes de las culturas cercanas de aquí las llevaban a la necrópolis allá. Pero frente a la pregunta, digamos que la apertura en todas las escalas, porque ha sido una posibilidad de contacto directo con la gente, con el señor mecánico, pero con el postdoctor, ha sido una apertura maravillosa realmente. Y seguramente será un trabajo espectacular, pero también es como yo decía, así, ¿no? La nota paradójica, ¿no? Estos dos guambras, soñadores, expedicionarios, retomando sus caminos y sus huellas. Y eso es importante, porque son los jóvenes los que tienen que empoderarse de ese patrimonio, esa defensa, esa identidad, de esa diversidad maravillosa que tenemos como pueblos milenarios. Y somos justamente los jóvenes, los seres, los encargados, como lo decía ayer en el lanzamiento de CEPAS, los pueblos somos los encargados de mantener esa integración. Gracias, el tiempo vuela. Y más bien, qué privilegio. Será para la próxima, ustedes van a regresar y seguramente estarán acá. Querido Pedro, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Para mí ha sido un placer inmenso estar en esta Casa de la Cultura, donde estuve anoche. Ayer sí, pues, en la inauguración de una exposición de Osvaldo Guayasamín, así es. Fabuloso. En esta Casa de la Cultura, donde tantas veces incluso organizamos batallas para que Cuba pudiera recuperar al niño Elian. Así es. Que pretendía ser secuestrado en la ciudad de Miami. Y también todas esas campañas tremendo, para los cinco héroes. Tremendo. Aquí en esta casa es monumental y tiene un nombre tremendo. Osvaldo Guayasamín fue presidente. Así es. Benjamín Carrión tiene una historia tremenda. Y ustedes igual. Yo me acordaba cuando pude ver al Teatro La Candelaria, claro, en esa obra fabulosa, Guadalupe, años 50, premio Casa de las Américas, sí, ¿no? Por favor. Eso, a juntarnos esos esfuerzos, un último mensaje, despídase en queridos, querido Daniel y Tito, muchísimas gracias, y sigan adelante en todo lo que podamos apoyar en la promoción, en el trabajo investigativo, bienvenido sea. Gracias una vez más por la invitación, pues atentos al proyecto, redes sociales, Somos Macizo Latinoamérica, y pues tu proyecto de autogestión, así que vamos a estar en actividades permanentes para ya empezar a gestar el proyecto y ya empezar a darle, desde la génesis, ya darle corpus. Así que nada, atentos, y pues Daniela, no sé. Bueno, de nuevo agradecerles a la Casa de la Cultura, al Ecuador, maestro, qué honor. Y a quienes nos escuchan, pues hacer la invitación, ¿no? Creo que esto ha sido también una apuesta por invitar a conocer la Colombia profunda, la Colombia de la gente que es más allá de lo que muestran los medios de comunicación oficiales, la Colombia que es cultura, la Colombia que es biodiversidad, la Colombia que vale la pena. Vayan a conocer San Agustín, es un lugar maravilloso, no se van a arrepentir, y bueno, ya estaremos por aquí acompañándoles. Claro que sí. Callacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias, a Radio Casa de la Cultura por haberme permitido pasarme un tiempito más. Gracias, querido Pancho Viracocha. Gracias también al Adrián Torres por siempre apoyarnos. Calla Cama. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sudamérica.